amigo, el doctor Adán Costa Rotella, con su columna y fundamentalmente un tema que nos toca de lleno, fundamentalmente a lo que significa la vida diaria. Ley de bases, a partir de allí una serie de medidas que van en contra de lo que significa fundamentalmente el trabajo, las condiciones humanas, las riquezas naturales, y bueno, un poco es el planteo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, mi estimado amigo, y buenas tardes para toda tu amable audiencia. Doctor, se aprueba la ley y fundamentalmente hay un tema que toca a muchos argentinos y argentinos, que es el impuesto al trabajo, el impuesto a las ganancias, dice el título. Y a partir de allí el debate es que si se puede reclamar judicialmente esto porque no fue aprobada por ambas cámaras. Por supuesto. Siempre uno tiene que considerar que cuando uno, esto lo digo en términos generales, después vamos a hacer el análisis específico de ley bases, y la ley del paquete fiscal, que es la ley que tiene que ver con el impuesto al trabajo, digamos. Uno siempre, cuando siente que sus derechos son afectados, y sobre todo cuando sus derechos tienen protección constitucional, tiene el derecho a plantearlo judicialmente. Esto es una regla que yo siempre, a veces es una verdad de perogrullo, mi querido Américo, pero tenemos que ser conscientes que los derechos se ejercen, ¿sí? Y la forma de ejercer un derecho es cuando uno siente que está sido violentado por una ley, una ley, un decreto, una reglamentación, una disposición del Poder Ejecutivo, circunstancial o más profunda, siempre tiene derecho a reclamar y sobre todo en esto, cuando ese derecho que está contenido, o sea, ese derecho está protegido por la máxima jerarquía constitucional. Entonces, eso es muy importante, casi como de manual, digamos, una verdad de perogrullo, pero que también es aplicable a esta situación. La ley bases, y recordemos lo que se votó, digamos, ahora en diputados, y la otra ley, paliativos fiscales, paquete fiscal, así se la conoció, sí. Que fueron juntas, que se trataron juntas, ya venía trayendo un rumrum que en la propia este tratamiento que se le dio en el recinto en Cámara de Diputados, tres diputados se encargaron en plantear. Esto es muy importante, quizás algo técnico, pero sí es muy importante saberlo. Las leyes, cuando se generan controversias, uno de los elementos que tienen los jueces para interpretarlo es lo que se llama el espíritu del legislador. ¿Y qué es el espíritu del legislador? Bueno, es la discusión parlamentaria, es decir, lo que dicen los diputados. No solamente la letra de la ley, sino lo que dicen los diputados. Y es importante que ya desde ese debate parlamentario se instaló la idea de que en el caso específicamente de este impuesto a las ganancias, que, insisto, recordemos cómo fue, es una ley cáscara, digamos, general, que fue aprobada por ambas cámaras, pero que esa ley contiene leyes. Sí, una serie de conjuntos de normas que tienen cada uno una especificidad. En ese conjunto de normas hubieron rechazos y hubo silencios. ¿Y qué dice el procedimiento de la sanción de leyes? Que se requiere una voluntad afirmativa de ambas cámaras. Entonces, al necesitar aún habiendo enmiendas y modificaciones como acá las hubo, en el caso de ganancias, lo que hubo fue concretamente un rechazo. Por eso se habla de lo que vos dijiste en la introducción, solamente la voluntad de una de las cámaras, es decir, se requiere la voluntad afirmativa de ambas cámaras. Y decía, en el propio tratamiento, voy a recordar acá a la diputada que es de extracción gremial, del gremio de los judiciales de Capital Federal, Vanessa Siley, de Buenos Aires, expresó la posición constitucional y lo dijo con claridad, con contundencia, por qué va a ser achacada por inconstitucionalidad. Ahora vamos a la cuestión más judicial. ¿Qué viene pasando acá con planteos que se vienen haciendo sobre DNU, sobre, bueno, en términos de amparo? Es decir, el amparo como medida cautelar, bueno, hasta que llegue a discutirse el fondo, se van planteando preventivamente algunos recaudos judiciales. ¿Qué viene diciendo los distintos tribunales que han intervenido en ese tipo de medidas cautelares? No hay, en algunos casos ha dicho, no hay caso concreto. Es decir, no hay una afectación de un derecho. Bueno, concretamente, en la puesta a funcionamiento de esta ley bases y este descuento que puede venir sobre el tema de ganancias, ahí hay una afectación concreta. El tema es la estrategia que uno tiene que plantear. Uno puede plantearlo en lo individual o también puede plantearse en términos colectivos. La CGT ya tiene una experiencia sobre esto, sobre el DNU. Que claro, concretamente, doctor, le hago un cortecito ahí. La CGT planteó y hubo un recurso de amparo de parte de la CGT que anulaba concretamente el DNU. ¿Eso no es válido para la ley esta? ¿No es válido concretamente? Porque fueron contra los derechos de los trabajadores acá con esta ley. Sí, está bien. Los argumentos son similares, ¿sí? Porque ahora yo quiero ser bien claro y quiero ser bien técnico, pero sobre todo claro. Es decir, los argumentos son similares, es decir, porque hay una violación de un sistema constitucional que es protectorio del derecho del trabajo, ¿sí? El argumento es el mismo. Lo que ocurre es que son reacciones a distintos dispositivos jurídicos, en este caso legislativo, el DNU. Ahora tenemos una ley base, pero los tribunales lo que han dicho es, y no hay caso. Bueno, hay caso cuando hay una afectación, pero quiero ser a su vez bien claro sobre este punto. Los reproches, y esto es importante, que los reproches, digamos, los planteos judiciales que se puedan hacer, pueden ser por lo menos de dos naturalezas. O se plantea que la ley no se cumplió con el procedimiento constitucional de la sanción de ley que requiere la voluntad afirmativa de ambas cámaras, que en el caso de ganancias el Senado la rechazó, ¿sí? O se plantea porque hay una invalidez, o se plantea porque afecta el contenido constitucional en el caso de materia laboral, que se afecta este tema de las indemnizaciones, de este abaratamiento de lo que por ahí los empresarios plantean, el costo laboral, digamos, es decir, quitar las multas, es decir, afectar a multas ante situaciones de empleo no registrado, de no registración de un trabajador. Entonces, a ver, ¿qué quiero ser claro? O achacamos el procedimiento de la norma, el proceso de la norma, el proceso de formulación de ley, o achacamos el contenido. Yo creo, desde la perspectiva del derecho constitucional, que en ambos casos está afectándose. Es decir, ¿por qué? Porque el procedimiento de sanción de normas está establecido en el artículo 81 de la Constitución Nacional. Y todo el plexo normativo que es protectorio de los derechos del trabajador está en el artículo 14 bis, más el derecho convencional. Que en realidad, esto es un ejercicio que creo que tenemos que hacer comunicacionalmente. Acá hay como un planteo que llegamos con consensos parlamentarios, que no son consensos, ustedes sí. han cubierto... Negociaciones por abajo de la mesa, como exacto, se dice. Sí. Exacto, o sea, se ha pagado un voto con una embajada en UNESCO, es decir, a ver... Y ni siquiera me meto en los que ideológicamente entraron por un partido y votaron desde otro lugar, sí. Digamos, porque esas son cuestiones que hacen lamentablemente a las realidades parlamentarias. Pero lo que digo fundamentalmente es que venimos en una etapa en donde hay que tener muy claro el rol de la Constitución. Digo, hoy más que nunca la Constitución es el amparo protectorio de los derechos. Y porque hay se genera comunicacionalmente el hecho de que la comunidad política está de acuerdo a que vayamos sobre este lado. Sí, podemos ir hacia el lado que quiere un gobierno, porque los gobiernos tienen facultades para avanzar, pero los gobiernos no son monarquías. Están en un juego democrático en donde juegan la organización jurídica de una norma, de normas con jerarquía como la Constitución, y el resto del juego político. Entonces, Entonces, hoy más que nunca tenemos que tener bien clara la Constitución, y en el caso de que haya una vulneración, aunque sea en términos de una ley, digamos una ley que supuestamente tiene el consenso de la comunidad política, estoy hablando de el gobierno más las oposiciones, la oposición esta como intermedia, dialoguista, lo que fuera, pero eso ya es un análisis político, digo, pero digo, el gobierno avanza y dice, bueno, ya tenemos, llegamos a la ley base, hay consenso. Bueno, hay que consenso, hay pacto de mayo, hay festejo. Exacto. Son todas cuestiones que son más para el rebote, digamos, comunicacional, que efectivamente en un análisis más profundo. Para la hinchada, en el barrio. Sí, pero cuando hacemos un análisis más profundo, pero desde la perspectiva ya jurídica, no política, y bueno, al menos yo tengo como bandera de análisis o como criterio de análisis es si afecta o no afecta a la Constitución. Si afecta a la Constitución, hay que plantearlo. O sea que concretamente después, la pregunta sería esta. Impuesto a la ganancia, los 800.000 personas que le van a descontar, ¿pueden iniciar acciones judiciales? Sí, sí pueden hacerlo porque se afectan sus derechos. Sobre todo ahí, el tema de ganancias, yo atacaría por la cuestión de que está viciado el proceso de formación de leyes, ¿sí? Por el procedimiento, ¿se entiende? Uh-huh. Yo utilizaría, pero también buscaría una estrategia más colectiva. ¿Por qué? Porque si bien puede generar un precedente, el primer caso que tengamos con definición judicial sobre esto, resuelve ese caso y después como precedente podría aplicarse a otro cuando otro lo plantee. Vamos al caso nuestro, doctor. No sé cuánta cantidad en la municipio de Galo. Nosotros el caso afiliado nuestro, ¿el sindicato puede plantear en forma conjunta? Por supuesto, como acción colectiva, sí, porque son derechos de clase, afecta a todos los trabajadores que están en esa condición. Entonces, eso es lo que yo sugeriría, digamos, es decir, pensar en acciones que son colectivas, acciones colectivas, y definir si atacamos por el vicio del procedimiento o atacamos en el caso de ganancias, creo que es claro que hay un vicio de procedimiento parlamentario. Y en el caso de afectación de derechos laborales, hay una afectación constitucional y del derecho convencional, que son los tratados internacionales que están incorporados a nuestro sistema jurídico, ya sea con jerarquía constitucional o con jerarquía legal. Es decir, desde ese lugar yo atacaría lo que es las cuestiones laborales. Pero insisto, ahora hay una posibilidad concreta de que esto, por eso se habla de una avalancha de medidas judiciales. ¿Por qué? Porque va a generar afectación. Por eso insisto, esta es una respuesta desde el mundo de lo jurídico. Después podemos hacer más análisis político. Pero el mundo de lo jurídico es, está viciado el proceso de sanción de la ley, que lo prescribe el artículo 81, por esta razón. Se requiere voluntad afirmativa de ambas cámaras. Y en el caso de ganancias, el Senado lo rechazó a ese capítulo, que es el principio de especificidad. ¿Qué es lo que se planteó en el recinto? Se planteaba que no hay principio de especialidad, que no hay particularidad, que hay una aprobación en general de lo que es ley bases. Pero bueno, es una ley ómnibus. Entonces, y después se planteaban, yo digo para que tu audiencia sepa que esta cuestión se trató. Y se trató en el Parlamento porque justamente abrieron el paraguas para cuando haya una interpretación judicial, bueno, esto se trate en esto que yo digo, el espíritu del legislador, que es lo que el legislador quiso plantear, y eso fueron hábiles tanto el gobierno como también la oposición. Por eso marco, yo recomiendo, porque todo esto está documentado, está en cualquier cortecito de YouTube, la posición de Vanessa Seeley, que me parece que no solamente es clara desde el punto de vista jurídico, sino que a su vez está parada el trabajo. Es decir, ahí hay una línea que me parece muy clara. Y aparte fue lo que la bancada opositora dio en una abogada como es Vanessa, la posición constitucional. Entonces a mí me parece que hay muchos argumentos y muy ricos para fundamentalmente avanzar en planteos judiciales. Pero hay otro tema, Américo, si me das un minuto más. Sí, sí. Y que creo que también nos va encendiendo algunas preguntas. Por lo general, esta ley fue una ley muy pedida por el gobierno. Sí. ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, salió la ley, obviamente, lo quisieron rodear de esto, Pacto de Mayo, ahora vigilia 9 de julio, bueno, en fin. Eso, cada gobierno tiene derecho a rodear del piripipi que quiera, por decirle una palabrita, sí, sí, sí, media. Pero, en términos técnicos, una ley, una vez que sale, se promulga rápidamente. En la promulgación, lo que está es la reglamentación. Sí. Esa promulgación no salió todavía. Y ya tenemos varios días con la ley sancionada. Entonces, hay gato encerrado, mi querido Américo. Hay que estar atento a esa promulgación, sí, porque... Y eso puede, ah, eso, bueno, eso puede, digamos, porque acá yo la preocupación, más allá de que usted dice que si un buen papel, tanto la oposición lo nombró como un buen papel, yo digo, la oposición, que a veces es preocupante el papel que, digamos, el papel que juega, ¿no? Sí, sí. Si hay una reglamentación que ataca concretamente el sentido de la ley, que digamos que desfigura el sentido de la ley, ¿los diputados, los senadores pueden hacer algo o ya está cocinado esto acá, como se dice comúnmente? No. A ver. Digo, hoy, ¿cuál es la situación? Tenemos una ley de bases sancionadas que falta promulgar. La promulgación no, digamos, una reglamentación de una ley, es decir, para ser operativa esa ley, no puede ir en contra de lo que está planteado por la ley. Lo que el Poder Ejecutivo tiene que hacer, que es reglamentar. Desde el punto de vista parlamentario, nada, la única posibilidad de dar de baja esta ley es juntar votos, y esto no es un escenario que yo veo en lo inmediato, y dar de baja esta ley, digamos, pero eso requeriría de otro sí, no, contexto, digamos, el hecho que le han acreditado amplios poderes al presidente, sí, eso sí genera también una situación que a veces nos puede preocupar bastante, ¿no? Pero eso forma parte justamente de las cosas preocupantes que estas novedades legislativas que se han dado en ley base, que nosotros analizamos en este caso lo que es ganancia, que es una la otra ley, digamos, también de la misma característica, y el componente laboral. Y hay un montón de otras. No hablemos del RIGI, sí, que es la entrega del patrimonio, sí, nacional. Del RIGI, del empleo público nacional, querido Américo, que también es empleo, pero tiene que ver con condiciones específicas. Hoy la Argentina tiene empleo público, empleo privado. El empleo público lo pulverizan un artículo de la Constitución que es la estabilidad del empleo público. No. Hay un conjunto, o sea, digamos, hay un montón de situaciones que son muy, muy complejas. Por eso, ¿cuál es la manera de, si hay un derecho afectado, plantearlo judicialmente? Hoy es eso. ¿Y qué hay? ¿Y qué hay? Bueno, hay elementos del debate parlamentario que para mí son muy ricos para argumentar. Perfecto, ¿sí? Doctor. Y eso es importante saber que o se lo ataca por el procedimiento o se lo ataca por el contenido. Sí, el contenido, en este caso de los derechos laborales, que es lo que es un poco tu preocupación, sí, como una radio que defiende los derechos de los trabajadores municipales. Por eso. Doctor, agradecido por el momento y realmente muy muy satisfactoria su charla. Le deseo muchas gracias. Bueno, el agradecido soy yo como siempre, así que bueno, que tengan buenas tardes ahí en tu hermosa ciudad. Gracias, realmente. Ahí estuvo el doctor Adán Costa Rotella por la 88.9.